Mi nombre es Nahuel. Me gusta el voleibol y quisiera ser doctor de grande. Hola, me llamo Kevin y me gusta entrenar y quisiera llegar a primera. Me llamo Fabián, me gusta hacer deporte y a la secundaria que voy a ir al campito. Soy Abigail, me gustan los deportes y me gustaría ser veterinaria. Hola, me llamo Vera Paniagua, capaz que vaya a la Quinquela 31 y me gusta chusmear con las profes. Me llamo Delfina González, me gusta maquillarme y me gustaría ser enfermera. Hola, me llamo Ingrid Marsilia, me gusta plancharme y voy al colegio Campito. Mi nombre es Tiago y me gusta hacer deporte, me gustaría ir al Campito. Hola, mi nombre es Jona Gutiérrez, me gusta jugar volei y me gustaría ir a la Joaquín González. Hola, me llamo Alicia Soto, me gusta dibujar y me gustaría ir a la 31. Me llamo Camila, me gusta ir a clase de percusión y voy a ir a la 31.